este mundillo atraviesa rejas y paredones. Panorama carcelario. Una mirada sobre el sistema carcelario actual. Minutos pasaron de las 5 de la tarde. El productor me hace gesto, es la tercera columna. No, le digo la segunda, y me hace gesto con la mano como si se hubieran robado algo. No, no pasa nada. Juan no vino la semana pasada. Segunda columna. Mundillo entre rejas. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes y a todos los que nos están oyendo. Qué loques que son con las estructuras. Ponen una columna al primer bloque. Están locos, están locos. Lo más loco es que no le avisan a la. Sí, no, a no toques columnista. Igual, ¿eh? El no. Micrófono te pido. Uy, paren de pelearse así en vivo. Voy a tratar de no volver a hacerlo. Está bien. Mientras tanto digo que no vendo un fitito de la familia. No sí. Le interesa a nadie. Para de hacer anuncios, ¿está sobre buen todo estado? En espacio. No le preguntes. Ah, bueno, después lo charlamos. Yo quería fuera pasar de el bache y tiraba de paso un beneficio personal. Ya con los animales tengo una bocha. ¿Cómo estás, Agustina? Bien, muy bien. Bueno, ¿les parece si arrancamos? Bien. Nos parece. ¿Vos estuviste escuchando el programa? ¿Venías escuchando o estabas? Sí, estaba. Bueno, estaba al final de la columna te vamos a preguntar ¿cuál es el próximo famoso? Tengo es... la respuesta. ¡Ah! Ay, muy bien, no esperábamos menos de vos. Al final de la columna, sí ponemos un poquito de suspense. Bueno, está bien, para que sigan escuchando. Bueno, hoy lo que vamos a hablar es algo que sucede dentro de los penales, ya sea federales, que quiere decir nacionales, o bonaerenses de la provincia. Ahí la convivencia no está regulada por una estructura que se impone desde arriba o algo que se regula directamente, sino que cada servicio tiene sus propias reglas de convivencia y pautas a seguir. ¿Cada servicio sería cada cárcel? Cada cárcel en particular y las cárceles del servicio federal y del servicio bonaerense se manejan con distintas reglas generales. Entiendo. Bien. Cuando estas reglas no se respetan, digamos, se rompen estas reglas, estas pautas que están determinadas desde arriba... ¿Qué pasa? Suceden castigos para las personas, para los internos que no cumplieron con ellas. Estas infracciones pueden ser desde tener un celular hasta, no sé, contestarle de una manera que el servicio no considere pertinente a uno de sus agentes. Pueden ser cualquiera de las cosas, o pelearse con otro interno. Estas faltas se miden en leves, moderadas o graves, ¿no? Y según estas reglas internas que hay, se ejecutan distintos castigos. Uno de ellos, el que hoy vamos a hablar, se llama separación del área de convivencia. Ese es el nombre del latín. Eso está, digamos, determinado dentro así del se código. Se denomina, claro. Perdón, ¿y puedo hacer un parate? ¿Quién sí, define sí. lo de si es leve, grave o moderada? Un poco la subjetividad de quien la aplica. El servicio penitenciario. El mismo servicio penitenciario. Claro, debería haber algunas cuestiones administrativas a cumplirse que en la mayoría de los casos no se cumplen en la diaria, digamos. Cuando son cosas por ahí de mayor envergadura, se regulan desde la justicia. Bueno, este castigo que, como les decía, el nombre formal es separación del área de convivencia, es conocido como buzones. Es estar en... Si nos imaginamos que estar en una cárcel es sufrir un aislamiento, estar en buzones es sufrir un aislamiento dentro de otro aislamiento. Buzones es un lugar, se llama así buzones porque es una celda, pongámosle, de 3 metros cuadrados, donde la única salida de aire es el pasaplatos. Entonces, desde adentro, eso se imagina que se ve como si fuera dentro de un buzón donde se depositan las cartas. En estos lugares no hay luz ni ventilación. Obviamente hay un olor nauseabundo porque las condiciones de higiene no existen. Los presos que están ahí dentro, los internos que están ahí dentro, durante el periodo de castigo, que puede ser 24 horas, 48, 5 días, eso también no está... ¿No está estipulado el tiempo que pueden pasar ahí? El servicio federal dice que la máxima es de 15 días. Pero, por ejemplo, la justicia rionegrina en julio de 2018 determinó que lo máximo que se podía estar en buzones era por 24 horas. Pero, sin embargo, el sistema federal admite hasta 15 días dentro de este cuadrado nauseabundo, donde se les limita el acceso al trabajo, si lo tuvieran, a la educación, si estuvieran cursando alguna cosa. No pueden tener visitas de sus familiares o amigos o quien quiera visitarlos. No se acceden a las condiciones de higiene necesarias para sobrevivir las que usamos nosotros. La alimentación es aún peor que la de siempre. Porque, ¿se acuerdan que la otra clase hablamos sí, sí, de sí, alimentación? Sí. Bueno, es peor aún. La atención médica, si ya era pobre, estando ahí dentro no se accede a nadie. No se puede salir al patio. No se puede interactuar con otros humanos. encierran a una persona por días en un lugar que la única visibilidad que tiene es una endija que es parecida a la de un buzón. El único aire, sí, si no se puede acceder a las duchas. Nada, es como aislar completamente. Sí, ya solo con decirlo suena inhumano. Sí, imaginémonos estar nosotros un día ahí, en un lugar así, en un espacio así. Sí, y en principio también, o sea, de las cosas que más me llama la atención a mí es, digamos, ¿Quién lo aplica? O sea, la primera pregunta que te hice, digamos, de quién toma esa determinación. Y después también la diferencia. Digo, la justicia que dice, bueno, solo puede estar encerrado 24 horas. La justicia de René Grina determinó eso, sí. Claro, y alguien determina que pueden llegar hasta 15 días. Digo, hay una diferencia enorme, maestro, de un día a 15 días. Y ahí, o sea, tiene que ver con quién, quién ejecuta la ley. Porque exacto, esa es una persona la que define que el máximo puede ser de 24 horas. También se puede llegar a estos buzones para proteger tu integridad física o la de terceros cuando considere el servicio también, siempre, ¿no? Es el ejecutor. Bueno, hagamos un parate a lo que vos preguntás de quién decide cómo hacerlo. En realidad, esto se debería... Vos te portás mal, pongámosle, o haces algo que no está bien, no está permitido, entonces se te hace una sanción. Esa sanción debería llegar a una instancia administrativa y desde ahí definirían si vos estás en condiciones de acceder a buzones, o sea... Si se justifica ese acceso. Muchas veces no se da esta instancia administrativa. Supongamos que se define que sí, que tu infracción es lo suficientemente mala como para tener que estar en buzones. Se puede apelar a esa decisión y toma toda una instancia como que empieza a tomar un curso legal que es largo, digamos. En sanciones graves o en cuestiones más fuertes se aplica, pero en la diaria no. Se ejecuta directamente, se define que ese interno va a ir a buzones por el tiempo que le parece a quien la ejecuta. Sí, igual ya de por sí que las reglas sean dentro de un sistema punitivista mayor castigo es tremendo, que la forma de regular lo que sucede ahí adentro, que son personas privadas de su libertad que han sido condenadas por algún hecho, que la forma de controlar eso sea imponiendo otros castigos distintos. Es llamativo, la verdad que poco ocurrentes los muchachos. Y lo extraño es que los buzones estén permitidos por la ley. Sí, también. Este tipo de tortura, porque para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el aislamiento es considerado tortura. Y la ley claramente, la nuestra, no permite que se ejecute la tortura. Pero sin embargo se da como esa cosa. Si vos decís, si aislamiento no es tortura, pero para otros organismos internacionales sí, ¿cómo se puede seguir aplicando este tipo de castigo? Entonces... Nos podemos hacer ese ejercicio, imaginarnos durante un rato al menos. Y uno de los internos de... Claro, yo iba a aportar algo, digo, es raro e imposible hablar y teorizar sobre algo que debería estar prohibido, digamos, ¿no? Pero digo, equipos de asistencia, digamos, psicológica y demás, ¿alguna consulta? Digo, porque no todas las personas tienen, digamos, el mismo componente psíquico y demás. Digo, hay gente que verdaderamente le afecta más estar encerrado. Digo, nadie debería estarlo, pero... Hay a gente que le debe causar mayor problemática, a su vez, este aislamiento total. Y ya hemos hablado también de la asistencia psicológica que se recibe dentro de la cárcel, ¿no? Con esta superpoblación de la que hablábamos la otra vez, se hace imposible que el acceso psicológico, a la atención psicológica sea total, y más en estas circunstancias. De hecho, hay gente que sabe mucho más que yo sobre esto, pero en buzones es donde se da un gran número de suicidios. A finales del año pasado... hubo un caso que hubo un intento de suicidio en buzones y no se atendió de manera correcta, y bueno, y ese intento finalmente terminó siendo exitoso días después. Entonces ahí también nos preguntamos cómo una persona en ese contexto, con esas intenciones, no es ni siquiera contenida mínimamente por lo que se pueda dar, porque siempre hay algo para dar. Sí, es que está claro de los que pocos recursos que haya. No tiene una mirada social, o sea, como decía recién, todo apunta al castigo, entonces no hay una mirada en donde se piense qué pasa con estas personas que pueden pasar 1, 2, 3 o 5 días metidos en un lugar, encerrados en una habitación en donde no tienen nada más ni luz. No hace falta ser un psicólogo para darse cuenta de que lo que se genera dentro de una persona al estar en esas condiciones durante ese tiempo no puede ser algo bueno. Seguramente se siguen sosteniendo y agrandando esos sentimientos de bronca, de rechazo, y esa famosa, que esto también es importante que lo tengamos en cuenta, reinserción social de la que se habla, que es imposible, inaccesible, más allá de las contradicciones que genera el término, ¿no? Pero bueno. El doble discurso. De ahí hay para hablar un montonazo, digo, ¿no? Sobre porque, reinserción. Claro, si todo esto que estás escuchando en algún momento te sale la pregunta, pero bueno, están presos, ¿qué quieren? ¿Que lo traten como un hotel? Bueno, replanteate un par de cosas, digamos, ¿no? En el tema de este del doble discurso. De para qué un servicio penitenciario, qué hace, digamos, un preso, una persona que está privada de su libertad en la cárcel, cuál es su proceso. ¿Qué esperamos de esa persona después cuando salga a la sociedad, cuando se reinserte? No, esto lo digo, la reinserción social está mal dicha. O sea, no se habla, si hablamos de reinserción, estamos pensando en alguien que alguna vez estuvo inserto en la sociedad, se lo quitó y luego hay que volver a colocarlo ahí dentro. Podemos hablar de muchísimas otras cosas, pero bueno, eso lo dejamos para la siguiente clase. Para la siguiente clase. Hoy castigos, entonces, moderados, leves, ¿cómo eran las categorías? Faltas leves, medianas y graves. Así te voy a poner a vos, leve. Santi. ¿Buzones? Falta leve, mediana y grave. Un horror, pero es necesario hablar de lo que sucede en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y en las cárceles de la Argentina.